10:36. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y continuamos en el capítulo número 25, la justicia de Dios. Y hoy vamos a hablar del apartado número 6, que se titula Tu función especial. Y aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Tu función especial. Les voy a leer los primeros dos párrafos. La gracia de Dios descansa dulcemente sobre los ojos que perdonan, y todo lo que estos contemplan le habla de Dios al espectador. Él no ve maldad ni nada que temer en el mundo o nadie que sea diferente de él, y de la misma manera en que ama a otros con amor y con dulzura, así se contempla a sí mismo. Él no se condenaría a sí mismo por sus propios errores, tal como tampoco condenaría a otro. No es un árbitro de venganzas ni un castigador de pecadores. La dulzura de su mirada descansa sobre sí mismo con toda la ternura que les ofrece a los demás, pues solo quiere curar y bendecir, y puesto que actúa en armonía con la voluntad de Dios, tiene el poder de curar y bendecir a todos los que contempla con la gracia de Dios en su mirada. Los ojos se acostumbran a la oscuridad, y la luz de un día soleado les resulta dolorosa a los ojos aclimatados desde hace mucho a la tenue penumbra que se percibe durante el crepúsculo. Dichos ojos esquivan la luz del sol y la claridad que ésta le brinda a todo lo que contemplan. La penumbra parece mejor, más fácil de ver y de reconocer. De alguna manera, lo vago y lo sombrío parece ser más fácil de contemplar y menos doloroso para los ojos que lo que es completamente claro e inequívoco. Este, no obstante, no es el propósito de los ojos. ¿Y quién puede decir que prefiere la oscuridad y al mismo tiempo afirmar que desea ver? ¡Wow! Cuando nosotros tenemos momentos de estrés, por ejemplo, o de preocupación, o de ira, o de tristeza, podríamos decir que estamos viendo con claridad, o podríamos decir que estamos metidos en nuestra mente. Probablemente vamos a decir que sí, que estamos totalmente enfocados en nuestros pensamientos, ¿no? Pero cuando hacemos eso, pues sabemos porque estamos pensando ciertas cosas, pero a veces uno no sabe cómo salir de ella. Por eso aquí, cuando nos dice el apartado 6, tu función especial, en el párrafo 2, los ojos se acostumbran a la oscuridad y la luz de un día soleado les resulta dolorosa. ¿Por qué? Porque es cierto, como ya lo había dicho el día de ayer, nos acostumbramos a tantas cosas que aunque nos duelan, que aunque nos hieren, que aunque nos preocupan, que aunque esas situaciones nos hacen sentirnos perdidos en algunas ocasiones, o dolidos o lastimados, pues se nos hace más fácil enfrentarlas. ¿Por qué? Porque decimos, ya tengo experiencia en esto, ya viví esto. O sea, ya sé por dónde ir, ya sé qué decir, ya sé qué hacer, ya sé qué, hacia qué camino seguir, ¿no? El mismo de siempre, obviamente, ¿no? Entonces, seguimos con los mismos patrones y seguimos acostumbrándonos a cosas que no debíamos o no debiéramos acostumbrarnos. La oscuridad no es algo que sea normal en nuestros días, y para nosotros, pues, a veces parecen ser más normales que anormales. si te enojas todos los días por cualquier cosita, o sea, tal vez dices, no, hoy no me enojé bastante, pero sí me molesté por esto. Y hoy te molestaste, ah, sí, me molesté porque me tropecé. Y hoy te molestaste, ah, sí, me tropecé porque fíjate lo que me dijeron. Imagínate, todos los días molestándonos, o sea, no estamos aprendiendo algo, no nos estamos separando de lo que nos hace daño constantemente. Nuestros pensamientos pueden ser nuestro propio enemigo. Y aunque nosotros digamos que el enemigo está afuera, no lo vamos a encontrar afuera. Lo vamos a encontrar en nuestra mente, en lo que nosotros estamos interpretando, en lo que nosotros le estamos dando valor e importancia. Tenemos una percepción malévola, como la película de Maleficent, ¿no? Y no nos enfocamos en una percepción benévola. Benévola es algo bueno, ¿no? Algo favorecedor. El Espíritu Santo nos ayuda a quitarnos todos esos pensamientos que nos llevan a la oscuridad, que nos llevan a ese camino tenebroso que obviamente no queremos seguir, pero que seguimos ahí estancados. Por eso tu función especial es que veas a través del Espíritu Santo, que veas a través de la luz y que no te dejes llevar por las leyes que no son regidas por Dios o por la vida. Queremos todos salvarnos, ¿verdad? Pero no ponemos atención hacia dónde están yendo nuestros pensamientos, hacia qué cosa nos estamos enfocando, hacia qué interpretaciones estamos teniendo día a día sobre nuestros momentos que vivimos y sobre las personas que están en nuestra vida. El Espíritu Santo necesita que desempeñes tu función especial de modo que la suya pueda consumarse. Todos nosotros somos parte del Todopoderoso, ¿verdad? Y todos merecemos estar a salvo. Y todos, por ser hijos de la vida o hijos de Dios, recibimos muchos regalos que ya vienen con nuestra alma, con nuestro espíritu o con nuestro ser, como tú le quieras llamar, o con nuestra vida o con nuestra existencia. Y esos regalos siempre están ahí, están abiertos hacia ti para que los tomes en cualquier momento que tú quieras tomarlos y en el momento en que tú te des cuenta de que siempre estarán y siempre han estado contigo. ¿Qué regalos? El regalo del amor, el regalo de la paz, el regalo de la dicha. Todo esto está disponible para ti, pero a veces no se ha consumado. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos desempeñando esta función, que es la de utilizar todo lo que se nos ha proveído a través de Dios. Cuando estamos enfocados en la oscuridad, sin darnos cuenta, ¿no? Obviamente que estamos en la oscuridad, vamos a tener esos deseos de ser especial, de querer ser importantes, de pensar que mi vida importa más que la de los demás. En el momento en que nosotros soltemos esos pensamientos y nos veamos en los demás y que nos demos cuenta que realmente estamos unidos en alma, soltaremos ese especialismo, soltaremos esa necesidad o ese deseo de ser especial. Es muy diferente ser especial del ego a cumplir tu función especial. La función especial es la que Dios te encomendó, Cuando tú descansas en Él, puedes sentir la tranquilidad en tu vida. Pero cuando tergiversas todo esto, no vamos a descansar y vamos a ir con la especialidad del ego. Y la especialidad del ego es que tú sigas creyendo en Él. Es que tú sigas creyendo en ser especial. Queremos salvarnos y queremos salvar al mundo. Para ello entonces tenemos que aceptar que todos formamos parte de esta vida. El que tú ganes, yo gano. El que tú pierdas, yo pierdo. Entonces, ¿por qué existen estos pensamientos tergiversados que le llamamos envidia? O sea, de decir, ah, ¿por qué tú tienes más y yo tengo menos? ¿Por qué? Porque estamos enfocados en el ego. Porque pensamos que no somos parte de esto que estamos observando. Si yo estoy viendo un logro en alguien, tengo que, por ende, alegrarme. ¿Por qué? Porque soy parte de lo que estoy observando. Lo que yo estoy sintiendo es lo que yo traigo conmigo. Si yo estoy sintiendo envidia, entonces tengo que reconocer que esa envidia no la está mostrando esa persona que está logrando cosas que tal vez yo no estoy logrando. No tiene nada que ver. Tiene que ver con lo que yo traigo dentro. Si en mí no hay envidia, yo no veré como algo ajeno a mí lo que observo. Si yo observo en otra persona amor, sé que ese amor viene a través de mí. Si yo veo ira en otra persona, sé que esa ira viene a través de mí. Y es algo que yo no estoy meditando, es algo que yo no estoy poniendo atención. ¿Por qué traemos ira? ¿Por qué traemos envidia? ¿Por qué traemos estrés? ¿Por qué traemos todas estas emociones que nos quitan la paz? ¿Se han puesto a meditar esto? ¿Se han puesto a hacerse una pregunta de por qué hay ira en mí? O sea, la estoy relacionando con un momento del pasado, pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué me he agarrado de ese momento para justificar esa ira? ¿Por qué no soy consciente de que hay ira y que la ira no me va a ayudar en absolutamente nada? El coraje, la ira, sí es un veneno. Sí es un veneno para el cuerpo que tanto tienes en estima. Hasta en eso, fíjense, cuando uno está con el ego y que tiene tanto, tanta estima en el cuerpo, pues también hasta en eso podrías decir, oye, pues no quiero enojarme porque entonces estoy afectando al cuerpo. Hoy es muy sencillo lo que tenemos que hacer. Hay que aceptar a nuestros hermanos y dejar que la salvación se consuma perfectamente en ti. Haz solo esto y todo se te dará. Así es como finaliza este apartado. Entonces, si tú aceptas esta función de Dios, vamos a sentir la salvación en nuestra vida y vamos a poder contemplar a nuestros hermanos como parte de nosotros. Y bueno, aquí voy a finalizar el apartado y me voy a ir a la lección. Nos toca la lección 193. Y nos dice, todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. El aprendizaje es algo que le es ajeno a Dios. Su voluntad, no obstante, se extiende hasta lo que Él no entiende. en el sentido de que él dispone que la felicidad que su hijo heredó de él permanezca incólume, sea perpetua y por siempre en aumento, que se expanda eternamente en la dicha de la creación plena, que sea eternamente receptiva y absolutamente limitada en él. Esa es la voluntad, su voluntad. Por lo tanto, su voluntad provee los medios para garantizar que se cumpla. Dios no ve contradicciones, sin embargo, su hijo cree verlas. Por eso tiene necesidad de alguien que pueda corregir su defectuosa manera de ver y ofrecerle una visión que la conduzca de un nuevo al lugar donde la percepción cesa. Dios no percibe en absoluto. Él es, no obstante, quien provee los medios para que la percepción se vuelva lo suficientemente hermosa y verdadera como para que la luz del cielo pueda resplandecer sobre ella. Él es quien responde a las contradicciones de su hijo y quien mantiene su inocencia a salvo para siempre. Estas son las lecciones que Dios quiere que aprendas. Su voluntad se refleja en todas ellas y ellas reflejan su amorosa bondad para que el hijo, para con el hijo que él ama. Cada lección encierra un pensamiento central que se repite en todas ellas. Su contenido fundamental es el mismo y es este: perdona y verás esto de otra forma. ¡Wow! Sigue el perdón, ¿eh? Sigue el perdón. Esta es la semana del perdón. Entonces, hoy vamos a recordar que cada cosa que nosotros nos toque vivir son lecciones que Dios quiere que nosotros aprendamos. Así que cualquier momento, por más feliz que lo veas, o sea, más emocionante, o más triste, o más enredoso, no sé, recuerda, todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Perdona y verás de esto de otra forma. Y también nos dice que hoy vamos a tratar de superar en un solo día, miles de aparentes obstáculos a la paz, dejando que la misericordia llegue a ti cuanto antes. Da todo lo que puedas y luego da un poco más. Hoy nos levantaremos apresuradamente e iremos a casa de nuestro Padre. Hoy y en los días venideros vamos a dedicar un poco de tiempo cada hora a practicar la lección del perdón tal como se indique. Tratar de aplicarla a lo acontecido en esa hora, de manera que la próxima esté libre de todo ello. Esta es la lección que Dios quiere que aprendas. Hay una manera de contemplarlo todo que te acerca más a Él y a la salvación del mundo. A todo lo que habla de terror, responde de esta manera: perdonaré y esto desaparecerá. Perdonaré y esto desaparecerá. Repite estas mismas palabras ante toda aprensión, preocupación o sufrimiento, y entonces estarás en posesión de la llave que abre las puertas del cielo y que hace que el amor de Dios, el Padre, llegue por fin hasta la tierra para elevarla hasta el cielo. Dios mismo dará este paso final. Entonces recuerden, cada vez que se preocupen, cada vez que se estresen, cada vez que se enojen, cada vez que sufran, perdonaré y esto desaparecerá. Y aquí vamos a finalizar otra charla más de encuentros existenciales, recordando que todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda.